Así es, y damos paso a nuestro siguiente invitado, quien nos contará detalles de lo que sucederá este 13 de septiembre, que llega a las salas de cine el film Torero, una producción nacional que nos invita a conocer sobre esta afición desde adentro. Esta mañana nos acompaña ya nuestro invitado, que se ha dado cita precisamente, que es el protagonista de esta película, Mariano Cruz Ordóñez. Bienvenido, gracias por estar ya con nosotros. Muchas gracias, un gusto estar aquí con ustedes y agradecido por la invitación y por el espacio que nos brinda. Bueno, hay mucho interés para conocer sobre esta película Torero, ¿no? Conocer la otra mirada sobre esta afición que en los últimos años ha estado en el ojo del huracán entre posturas de a favor y también de en contra. ¿Cómo es que nace la idea de hacer esta película, mostrar esa otra mirada, por favor? Esto nace de la mente creativa de Nora Salgado, quien es la directora, y de Alberto Brusona, que es el productor. ¿Ellos le propusieron a usted? Ajá, ellos me dijeron que querían grabarme una vez que iba a torear en Ambato, el rito de vestirse de toreo, que es un rito, ¿no? La vestimenta. Entonces, para mí eso ya fue una prueba, porque yo normalmente en esos momentos no estás solo en la habitación, porque pasas mucho miedo y no compartes con ese miedo con nadie. Entonces, ellos vinieron a grabar y ellos me contaron y que de ahí nació la idea de ir creciendo con el documental, ¿no? Me empezaron a seguir por sitios donde yo transcurrí ese año 2017, hasta llegar a España, que tuve un viaje para buscar contratos allá, oportunidades. Pues todo ese trayecto me siguió, ¿no? Yo creo que esta es una película que quizá habla del tema de torero, pero yo creo que habla más de sentimientos, habla más de realidades, de muchas veces de frustraciones, y de ese deseo de permanecer en una actividad, como usted dijo al principio, tan perseguida, tan a veces pues desvalorizada por unos, añorada por otros, pero de todas formas una vocación, ¿no? Yo nací con esa vocación, a mí nadie me la impuso ni nada de esas cosas, ¿no? Pero esta película muestra su parte, la parte de esta afición del torero, de su vida o también del contexto nacional sobre no, sobre de mi vida, de mi vida, es más intimista, sí, es muy íntimo, un retrato muy íntimo, donde todos quienes tenemos sueños, deseos, yo creo que nos podemos ver reflejados, identificados, ¿no? No trata de sacar una bandera por el toreo, por decirle de alguna manera, ni ir en contra de tampoco nadie, ¿no? Yo y conozco quién es como la directora. Hay respeto tanto para una postura como para la otra, ¿no? Yo creo que en ese respeto y en esa tolerancia podemos existir y permanecer todos, ¿no? ¿Qué momentos difíciles le presenta la película o le pone momentos complicados en el que le pone a pensar, a reflexionar al público? Bueno, pues el cuestionamiento de hasta dónde vale la pena luchar por los sueños, ¿no? Hasta qué momento vale la pena, ¿no? Yo soy de la idea que siempre vale la pena, pues hasta el final. Pero la gente sabe que ayer hubo la premiere aquí en Quito, y me dio mucha alegría ver personas identificadas, felices, conectadas con la historia. Muchos con posturas no precisamente taurinas. Mejor, había una chica, le cuento lo que me dijo. Me dijo, ¿cómo hubiese querido yo haber visto esta historia hace años para haber votado de forma distinta en la consulta popular que hubo? Y esas cosas a mí me alegran, porque sé que, mira, yo amo el toreo, yo no voy a decirle otra cosa, ¿no? Amo el toreo y quisiera que el toreo goce de días mejores, porque hay muchas familias, mucha gente que depende de este oficio, y es una actividad que genera sentimientos, Pero también soy consciente de la realidad, ¿no? La realidad es dura y con esa realidad pues es la que tenemos que vivir y subsistir muchos, ¿no? Como usted señalaba, sí hay muchos puntos encontrados sobre esta temática. Y bueno, en las redes sociales ya nos están escribiendo y nos señalan sobre el arte, sobre esto, ¿no? Sobre el torero, que nos dice una persona que nos está escuchando que no es arte, no es cultura. ¿Qué le diría usted a esa persona? Yo creo que esto es para cada quien lo que le guste, ¿no? Yo muchas veces me han dicho, una vez me dijeron, tú eres un artista, y dije, sí, para unos, para otros soy un criminal, ¿no? Entonces esto es cuestión de posturas y de cada quien que se lleve la mejor idea. Yo no estoy para defender nada, yo sé lo que siento, sé lo que amo y sé por qué amo. Yo el toreo me ha dado significado a mi vida en valores. De vida, y yo tengo que agradecer mucho al toro y al toreo. Por ejemplo, ¿qué tipo de valores resaltan en esta actividad? El respeto a la vida, el respeto a la muerte, el respeto al compañero, el respeto a la tradición, el respeto al rito, a la liturgia, el respeto en sí. Uh-huh. Ahora vamos a hablar sobre la película. Este rodaje estuvo presente en Quito, también en Riobamba, Ambato, Madrid y Mérida. ¿Qué experiencias un poco se pueden aquí contrastar sobre el escenario de esta actividad nacional y lo que también pasa fuera en España, uno de los países banderas de esta actividad? Es general yo digo muchas veces, digo la decadencia, ¿no? Entonces, pero hay mucha gente que decadencia en el sentido de que la decadencia, pues yo creo que el espectáculo ha ido decayendo, ¿no? Yeah, okay. Más la esencia del mismo, no, porque los toreros siguen jugando la vida como nunca, pero por todas estas corrientes, por todas esas cosas ha generado pues una decadencia, ¿no? Y a mí lo que me gusta de la película, por ejemplo, yo no voy a hablar de, no, es más muy complicado hablar de uno mismo, pero me gusta la escenografía, me gusta la música, me gusta los colores, la fotografía que tiene la película, la música es muy bonita, está bien dirigida y yo creo que esta es una historia bonita, que como le dije al principio, la gente se logra identificar y se logra emocionar, que es de lo que se trata, ¿no? Yo creo que asistir a una película, un documental es poder asistir a presenciar algo de nosotros. Yo creo que los prejuicios nos limitan mucho a ver la belleza, ¿no? Los prejuicios nos limitan a ver otra posibilidad de vida que existe, ¿no? Que es a través de los sentimientos. Realmente nos hubiera gustado contar con la directora, así como también con el productor de este film, para hablar también sobre temas un poco técnicos, temas también sobre contenidos, cómo hicieron llegar ese trabajo, el rodaje y todo eso. Sin embargo, vamos también un poco adelantando sobre el historial de esta producción. 2018 ya estuvo rodando en algunos festivales, participó en el EDOG, también estuvo en el Turnau Ñawi, la Semana del Cine Ecuatorian de París y también en el Ecuadoria Film Festival de Nueva York. Ha tenido ya su rodaje, sus giras en algunos festivales y también algunos reconocimientos nacionales e internacionales. Ustedes arrancarán ya con la presentación en las salas en las salas comerciales, en las salas de nuestro país desde este viernes 13 de septiembre. ¿Cómo espera que sea la acogida de parte del público? Yo quisiera que la gente vaya y sea feliz viendo la película, ¿no? Que nos logremos desconectar de nuestras propias inquietudes un segundo y nos adentremos en un mundo de música y de color a través de una historia de un hombre nada más, que resulta que es torero. Hablamos también de las embestidas de la vida que le da este tipo de películas. Aquí, ¿qué podemos rescatar? Pues que hay que salir con torería de todas, ¿no? Y la torería es salir con embestir los problemas, tal vez. No, esquivarlos con torería, esquivarlos con belleza, sin darle mayor. Con el deseo de encontrar la belleza, ¿no? Yo creo que ese es el fin del toreo, que a través del miedo, a través de la muerte misma, a través de la sangre, a través de todas las cosas que existen porque son reales, uno puede ver algo bello. y la belleza de lo que siente cada persona cuando ve, sin prejuicio, sin limitaciones de ningún otro tipo, ¿no? ¿Conoce usted al respecto? No sé si de el futuro que tendrá esta producción, no sé si saldrá a otros escenarios de proyección fuera del país. Bueno, sé que se proyectó antes de ayer en un festival que se llama Cordillera en Buenos Aires, que había tenido una bonita aceptación de la gente había disfrutado, y no sé la verdad cuáles son los planes. Sé que el 13 se estrena a nivel nacional en Guayaquil, Ambato, Riobamba y la ciudad de Quito. ¿En todas las salas de cine comerciales que conocemos? Multicines y multicines y supercines. Ahí estarán. Multicines y supercines, ahí van a estar. Y nada, eso, desear que tenga éxito, ¿no? Es un deseo de muchas personas que nace de la iniciativa propia. Hay mucho esfuerzo atrás de esto, ¿no? Y sobre todo la valentía de una mujer que quiere contar algo a través de una profesión, como le digo, un poco perseguida, un poco mal vista en el momento, pero yo creo que sí está en el ánimo de la gente. Yo ayer me di cuenta que la gente está en nuestra cultura. Ayer tuvieron una proyección con medios, me parece. Sí, con medios. Ajá. Y como le digo, la gente, mucha gente contraria, estuvo muy a favor de la película, muy muy gustosa de haberla visto. Entonces, eso es un viaje por las emociones. Yo solamente me atrevo a invitarles a que vean y que cada quien se lleve su concepto, ¿no? Cada uno saque sus propias conclusiones luego de observar este trabajo. La película Torero, desde este 13 de septiembre, usted puede ya ir y visitar las salas de cine, revisar la cartelera y sacar sus propias conclusiones. Como les decimos, es un tema bastante controversial en estos años, sin embargo, no por eso podríamos dejar de ver también su calidad estética que seguramente tiene este film. Queremos agradecer a nuestro invitado, Mariano Cruz Ordóñez, por habernos acompañado, protagonista de El Torero. Bueno, muchos éxitos y esperamos seguir conociendo más información sobre esta película y seguramente algunas cosas que hará Eco Internacional. Muchas gracias. Muchas gracias a usted y un placer haber estado aquí.